Radio San Vicente, 95.2. Martes 17 de enero de 2012, quinta temporada, programa número 128. En Radio San Vicente, el cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Las 8 de la tarde, 45 segundos ahora mismo. Comienzan 60 minutos de radio aquí en Radio San Vicente, frecuencia 95.2 FM, radiosanvicente.com. Muy buenas, Julián. Buenas tardes, don Manuel. Empieza una hora de radio de ciencia, ¿eh? Una hora de radio dedicada a la ciencia. Y esta semana, con mucho contenido astronómico. Sabéis que el Cinturón de Orión, vamos a recordarlo, es un programa que surge como colaboración entre la Asociación Astronómica de la Universidad de Alicante, Astroingeo Ciudad de las Estrellas, y la emisora municipal de San Vicente del Raspeig, Radio San Vicente. Y bueno, pues como buenos aficionados que somos y miembros, ambos compañeros de Astroingeo, pues nos debemos a nuestra ciencia. Se nos nota un poco, ¿no? Se nos nota un poco el plumero. Estamos siempre pensando en la Luna, ¿no? No, en la Luna estamos siempre. Estamos, y aparte de eso, algunas veces vamos hasta más allá, ¿no? Un poquito a veces más allá, sí. Cinturón de Orión, ¿eh? ¿A cuántos años luz está de nosotros? No tengo ni idea. No, pues, bueno, debías de tener idea, ¿eh? A ver, el cinturón de Orión son principalmente tres estrellas, ¿vale? Sí. Cada una puede estar a saber. Sí, sí, pero promediamos y sacamos un dato, ¿no? Le preguntaremos a Juanjo, porque además precisamente tiene que hablarnos de hoy eso. Toca hablar. ¿Le vas a dejar hablar? Hoy le vamos a intentar dejar hablar más, porque es una constelación muy invernal, muy bonita, bastante gráfica, bastante reconocible, con mucha historia. Y bueno, no es que sea una constelación repleta de objetos como galaxias, nebulosas o cúmulos, pero sí es cierto que tiene una gran nebulosa, la nebulosa de Orión, catálogo Messier M42, que es digna de ver con prismáticos incluso. No, y que ahora mismo hay una serie de astros que se está viendo en la constelación de Orión. Sirio, que es una estrella muy brillante, se está viendo Júpiter, se está viendo Venus, o sea, hoy día está el cielo 8. Sí, sí. Invierno es la mejor época. A simple vista, ¿eh? Y a simple vista. O sea, que no hay que irse. Bueno, recordaros a todos que tenemos cuenta de Twitter, que no lo dije la semana pasada. Estrenamos en 2012 cuenta de esta red social de mensajes instantáneos. Es Cinturón de Orión, no cabía la Cinturón de con la D y con la E, estaba ya cogido, no sabemos por quién. Entonces, al final, pues varias opciones, Cinturón de Orión, nos comemos la E. Esa es nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, ya desde hace bastante tiempo también nos tenéis en Facebook, en Cinturón de Orión, Ciencia y Astronomía en Radio San Vicente. Y bueno, desde ahí podéis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento, comentar lo que queráis del programa. Y también en el chat de Radio San Vicente, radiosanvicente.com, entráis en el chat, ponéis vuestro seudónimo, vuestro nombre, vuestro nickname, y sin necesidad de registraros, podéis participar en el programa en directo, porque recordaros que este programa se emite todos los martes de 8 a 9 de la noche en directo, en Radio San Vicente. Hoy contamos con Javier Armentia en su prisma, el prisma particular de Javier. Sabéis que Javier es director del Planetario de Pamplona, el Pamplonetario, pamplonetario.org. Y estos días tienen hasta el mes de marzo una serie de exposiciones y algunas conferencias acerca de los viajes a los extremos más fríos de nuestro planeta. Y es que, bueno, pues estamos este año de aniversario, descubrimiento de Bueno, ya lo explicará un poco más Javier, porque esto de descubrir los polos pues siempre está plagado de controversias, pero bueno, se cumplen 100 años... O de el pisar o el visitar, sí, ¿no? Exacto, la primera expedición más o menos, por así decir, occidental que tomó aquellas tierras, y hablaremos con Javier acerca de este asunto. El tiempo de entrevista lo dedicamos hoy a hablar con María Ruiz, que es una gran aficionada a la astronomía, que lleva 6 años colaborando con una organización internacional que se llama International Workshop for Astronomy, que es una organización sin ánimo de lucro, que bueno, tiene ya más de 20 años y que desde hace nada más y nada menos, 48 ediciones, organiza, incluso antes de que se constituyera la propia asociación, ya los fundadores organizan campamentos en verano dedicados a los más jóvenes para enseñarles las ciencias astronómicas. Bueno, hablaremos con ella, que se encuentra ahora mismo en Alemania, y según avance el programa también podremos disfrutar de una nueva recomendación literaria. Científico-literaria. ¿Crees que vamos a poder...? Yo creo que sí. Bueno, pues entonces, si es así, te dejo ya que digas el título de libro, si no lo he perdido. Hasta aquí. A ver, avánzanos. El hombre anumérico. Anumérico. Anumérico, ¿no? Bueno, pues no. Es una traducción de Paulus, o de John Allen Paulus. Es un matemático estadístico americano. Muy bien, pues luego... De divulgación matemática. Luego nos... estás abonado a las matemáticas. Es una parte de la ciencia, ¿no? La semana pasada fue álgebra, pues... Pues ahora estadística, ¿no? Y bueno, los últimos minutos del programa los dedicaremos a hablar de la constelación de Orión con Juanjo. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, sudando vapor, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo avizor, catalejo en mano, como siempre, no dejando pasar ni una. Y atento, no hago como el capitán del barco ese de Costa Cruceros, ¿eh? Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel. Que sepas que me has dejado helado esta mañana, ¿eh? Hombre, te he dejado helado, pero yo espero que por una buena causa. Hombre. Sí. Fíjate que precisamente hoy se cumple exactamente un siglo de la llegada de la expedición de Robert Falcon Scott al Polo Sur. Esa expedición que marcaba, fíjate, en el año 1912, pues un poco la conclusión de haber llegado pues a conocer casi ya entero el mundo, ¿no? Era esa especie de grandes logros que se iban dando a comienzos del siglo XX, que luego se seguirían un poquito hacia el espacio, ¿no? Lo que nos toca más cerca, pero bueno, fíjate, llegar al confín del mundo, a los polos, a las regiones más inhóspitas, pues era eso. Lo triste era que ese 17 de enero Robert Scott encontraba allí una tienda de campaña y pues las pruebas de que 35 días antes, el 14 de diciembre de 1911, se le había adelantado Roald Amundsen, el noruego, ¿no? Esa carrera, ese verdadero duelo de expediciones, pues se marca ahora, pues fíjate, hace un siglo que estaba sucediendo, ¿no? Todo esto esto yo sé que te dejaba hablar porque te contaba esta mañana que estábamos precisamente presentándolo, lo presentábamos a la vez y ha sido una pena porque justo por cómo funcionan las cosas pues no han podido venir a presentarlo también con nosotros, pues unos expedicionarios realmente, pero del siglo XXI, ¿no? Alberto Iñurrategui, Jesús Vallejo y Miguel Zabalza, seguro que habéis oído, habéis visto algunas de las imágenes, han estado atravesando una expedición que se llamaba especialmente Transantártica, y que ha recorrido, como hizo otra de las grandes expediciones que también se sucedieron hace 100 años, que era la de Robert Shackleton, atravesando el territorio antártico, ¿no? Esta vez no llevados por perros, como era la expedición de Amundsen, ¿no? De Scott, pues Scott llevaba caballos también, sino que han empleado la fuerza del aire, han llevado unas cometas de tracción que eran las que les ayudaban en muchos momentos a llevar los trineos. Aún así se han marcado pues más de 2.000 kilómetros por ahí, por esas regiones, ¿no? En el planetario hemos tenido la suerte de poder contar con el material precisamente que llevan a esta expedición, que probaron el año pasado en Groenlandia, en un trayecto que hicieron desde el sur hasta el norte, de Groenlandia hasta Thule, y la verdad es que claro, te quedas pegado porque vas viendo, tienes por un lado las fotos, tenemos una expedición que ha comisariado Jerónimo López, que habla precisamente de la expedición de Amundsen, de la de Scott y la de Shackleton, ¿no? Y entonces ves las imágenes de cómo iban pertrechados, de cómo eran esas expediciones con barco, expediciones que, pues como el Endurance, por ejemplo, de Shackleton, que se queda 8 meses clavado en el hielo, ¿no? Expediciones que casi salían ahí pues sin saber cuándo iban a volver, y así como hizo varias Shackleton a lo largo del comienzo del siglo XXI, del siglo XX, y sin embargo, pues ahora, fíjate, iban todo medido, tenían su ordenador que podían conectar, tenían una fuente de con el sol, tenían unos paneles solares que podían recargar las baterías, y esto les permitía tener acceso a internet y comunicaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que una cosa impresionante, y sin embargo, se sigue enfrentando el ser humano en estas expediciones que se hacen ahora, o las que se hacían hace 100 años, con las circunstancias, digamos, más inhóspitas que hay, ¿no? Esas temperaturas de 40, 50 grados bajo cero, unos vientos terribles, el desierto más absoluto, a pesar de que está completamente helado, y unas condiciones de vida, pues terribles, ¿no? Te pones a pensar que en Marte sería una cosa así parecida y bueno, más seco porque no hay hielo, ¿no? En la superficie, pero fíjate, tendríamos ahí un poquito. En el planetario hemos decidido pues dedicarnos estos meses, esta primavera, a recordar esas gestas, y bueno, pues con la excusa también pues presentar a la gente una cosa que siempre todos hemos hablado, todos lo entendemos, todos, la gente que ha viajado hacia el norte, sobre todo, nos habla del sol de medianoche y todas esas cosas, pero muy poquita gente ha podido ver cómo en un planetario precisamente es la máquina ideal para ver esto, cómo realmente cambia el día de una latitud, pues como una península, que estamos entre los 30 y pico y 40 y pocos, a cuando te subes por encima de los 80 grados, ¿no? Y entonces es cuando llegas a tener esos soles de medianoche, esas noches casi de 6 meses y todo ese tipo de cosas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hora es en el polo? Ah, bueno, por convención se enmarca la hora, claro. En el mismo Polo Norte, ya sabes que tienes un problema, porque estás en todas las líneas horarias a la vez. Sí, sí. Entonces, claro, ahí lo bueno es, cuando alguien te dice, ¿qué hora es o qué día es? Dices, espera un poco que me muevo. Y ya, en cuanto te vas, has caído en un usuario diferente, ¿no? Fíjate que pegando un salto puedes pasar no solamente de estar en el punto más septentrional de la Tierra, sino pasarte de una hora a otra, e incluso de un día a otro, saltando la línea del cambio horario. Yo me imagino que la gente que va allí se dedica a hacer esas tonterías que haríamos nosotros, porque estas cosas nos gustan, sí. Claro, hombre. Y luego, ¿cómo se ve el cielo? Pues fíjate, el cielo, bueno, podemos decir, cuando está, hay que tener en cuenta que las condiciones climatológicas de la zona helada pues no son las mejores del mundo, evidentemente. A veces hay mucha cobertura de nubes y todas estas cosas, pero cuando hay cielo, ten en cuenta que están bajo cero, y bajo cero quiere decir humedad cero. Esto es una de las fenomenales condiciones para la observación, la humedad muy baja, ambiente, tampoco hay una presencia importante de aerosoles, y entonces suele haber un cielo impresionante. Algunas, la gente que ha estado en las bases antárticas lo cuentan, la gente también que ha tenido oportunidad de ir a las otras regiones polares, si te pilla de noche, pues cuando vas al norte, encima tienes muy a menudo, y más en esta época de actividad solar, pues tienes además auroras polares, o sea que fíjate que lo tienes un poco todo. Es cierto que la gente pues no va a hacer estas cosas, pero hay expediciones y hay interesantes expediciones y observatorios astronómicos que están en el polo, en la propia base polar estadounidense. Hay varios telescopios telescopios, también hay detección de partículas, de rayos cósmicos, y hay experimentos, sobre todo en el infrarrojo, que han volado y que han trabajado desde la zona antártica, precisamente por su baja temperatura, ¿no? Porque meten muy poquito ruido, y para observar el cielo desde el infrarrojo es un lugar estupendo, ¿no? Tiene el problema, por supuesto, de toda la logística que supone llegar allí y poder estar como observatorio. No es el mejor sitio del mundo, pero bueno, ya sabes que estas cosas son así, y la Antártida se ha usado para eso. Podríamos decir también es uno de los grandes depósitos de meteoritos que existen en el mundo. Al fin y al cabo, gran parte del territorio antártico es un enorme glaciar, y todas las cosas que han ido cayendo, las piedras que han ido cayendo del cielo, se han quedado ahí en el hielo y se han ido moviendo. Es como una... recordará ese famoso meteorito encontrado en las montañas, en colinas o en las montañas de Alan, el H8401, que era ese meteorito marciano, que dio tanto que hablar porque creían haber encontrado en él las pruebas de que en Marte había vida y todo ese tipo de cosas. Los cuasicristales que también están surgiendo, ¿no? Los cuasicristales que también parece que nos llegan, o que por lo menos los primeros que encontraron llegaron del espacio. Fíjate qué cosas tan curiosas. Fíjate, nosotros estamos encantados porque con la excusa del polo, como ves, nos podemos hablar de casi todo. Vamos a tener también, además, este jueves viene Almudena Castro y nos deja unas fotos en el planetario de una expedición apasionante, ¿no? De un proyecto internacional que se llama el Arctic Tipping Points, ¿no? Los tipping points serían esos puntos de transición de fase, ¿no? Donde, por ejemplo, el hielo, claro, que es lo que pasa, el Ártico se está deshelando. No es lo mismo Carlos Duarte, que es del Consejo Superior de Ciencias Científicas, el biólogo que tenía la dirección de la expedición Manspina, también trabaja en este proyecto internacional, y él dice, bueno, tú cuando tienes un vaso con hielos, pues sabes qué es lo que pasa, ¿no? La temperatura se mantiene y ahí hay un cambio de fase, sabes qué va pasando en tu martini, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tu martini tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? El tema es mucho más interesante, y entonces, fíjate, en mayo hicieron un recorrido para medir cómo estaba el estado de salud, el estado climático del Ártico. Almudena lo estuvo contando en los blogs, en los blogs que tienen Cuo, también en Amazings, y bueno, de toda esa experiencia pues salieron una colección de fotografías apasionante que vamos a tener también en el planetario. O sea que fíjate, tenemos fotografías del año 1911 de la Antártida, fotografías del Ártico ahora recién sacadas, y esperemos que podamos tener también algunos que se han animado a escribir estas cosas. Fíjate, se publicaba hace poquito, y con esto os dejo de contar todos estos rollos, un libro que yo recomiendo mucho porque es una novela apasionante, ¿no? Precisamente habla del duelo entre Amundsen y Scott, y se llama así, precisamente Amundsen Scott, duelo ante la Antártida, que está publicado por Javier Cacho, que es físico, fue el responsable de la primera base española en la Antártida, es un gran investigador de esto, trabaja además en el Instituto de Técnica Aeroespacial, y muchos aficionados a la astronomía lo conocerán también porque es responsable de estas actividades escolares de los concursos espaciales que tiene el Instituto de Técnica Aeroespacial para estudiantes de bachillerato, ¿no? Un verdadero amante de la ciencia y la divulgación, y que ha escrito un libro, creo que es en editorial, es La Fórcola. Es de estos, bueno, a través de internet se puede pedir y todo eso. Yo lo he estado leyendo y es como una novela. O sea, sabes que estos libros de viajes te tiene que gustar un poquito el género, ¿no? Pero es sorprendente. O sea, realmente las necesidades, los requerimientos técnicos de estos viajes eran impresionantes, teniendo en cuenta que entonces no tenían ni guaretés, ni insulés, ni cosas de estas de lo que tenemos ahora, ¿no? Sino jerseys de lana y abrigos de piel de foca. Bueno, y siempre una petaquita cerca. Hombre, la petaca es fundamental. ¿Cómo no? ¿Cómo en una expedición inglesa no iban a llevar su petaquilla de...? Algún día, bueno, y seguro, además, eso, si con gente, habla con gente que ha ido a la Antártida y te contarán de las maravillas de las fabadas españolas. Sabes que cuando estás en la Antártida, el aporte energético que necesita un ser humano para estar en esas condiciones normalmente viene a ser unas 12.000 calorías diarias. Esto es, ¿cómo consigues 12.000 calorías diarias y no morir en el intento? Pues fíjate, los callos y las fabadas en lata son mano de santo. Ríete tú del aceite de hígado de bacalao, ¿no? Sí, no, bueno, pues eso lo tienen todas las bases, pero en la base española, vamos, hay un comercio negro de latas de... Asturiana, de fabada, que es impresionante. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Yo invito a los oyentes que... bueno, pues que no puedan desplazarse a Pamplona, que hay días, hay bastantes días para ir. O sea que... Sí, la vamos a tener hasta finales de marzo, o sea que hay una buena excusa. A ver si os traemos a vosotros, a ver si traemos un poco de cinturón de Orión un día por Pamplona. Un día, una semana. Yo, o una semana. Un día se queda corto, yo creo, ¿eh? Sí, bueno, yo lo que haga falta. Yo por hacer que viajes un poco, hombre. Ay, sí, así. Y bueno, pues al que no pueda acercarse, por lo menos yo le invito a que entre a Espérame en el Cielo, que es la web del Planetario de Pamplona, que hay un extenso reportaje acerca de toda esta exposición, que vea los detalles, que seguro que le pica la curiosidad y hace esfuerzo por desplazarse hasta Pamplona. Bien, y si no, se lo preguntamos a los que saben y que nos lo contarán todo, no te preocupes. Eso es. Oye, pues disfrútala. Muy bien, muy bien. Y hablaremos pronto del cielo y de estas cosas que nos sorprenden, o de lo bien que va la ciencia en España y todas estas cosas. Sí, hay bastante que hablar. Sí. Y bueno, al final no has encontrado restos, ¿no? Del Fobos. No, yo tampoco. Parece que los rusos tampoco. Nadie ha encontrado. Eso es curioso, ¿no? Fíjate, y bueno, pues como se nos va a acabar el mundo cualquier día de estos, algún día nos va a dar un trozo de satélite, y que es rarísimo, ¿no? Pero, ¿sí? Pero al final va a tocar uno y la gente va a decir, sí, ya lo había dicho yo, que se os caen las cosas del cielo. Yo no sé dónde vi que decían, ponían, creo que era en Twitter, me parece, te mandaban el enlace de un anuncio que había, que estaba alguien en un parque, uh-huh, y de repente le caía un satélite, pero entero, encima de un coche, ¿no? Sí, había una serie que se llamaba Tan Muertos Como Yo, creo, una serie de televisión que se emitió por algunas cadenas aquí en este país hace unos años, cuya protagonista era una chica que muere precisamente porque le cae la tapa del váter de la estación Mir, ¿no? O sea, se habría quemado en el aire, ¿no? Pero bueno, el punto de partida era eso, ¿no? Ese imaginario lo tenemos ahí muy metido y no se va a quitar de ninguna manera, ¿no? Lo que es curioso, y esto sí da para una reflexión en otro día, es, fíjate, se confirma algo que la gente no se da cuenta de entender, que es que un aparato que está dando una vuelta cada hora y media, 80 minutos, está a vuelta alrededor de la Tierra, que va, por lo tanto, a miles de kilómetros por hora, cualquier pequeña imprecisión en la entrada de la atmósfera, que es una entrada complejísima de fricción, sí, que se va a romper en mil pedazos todo eso y quemar, cualquier imprecisión significa miles de kilómetros de uno a otro. Y claro, esto es física, vamos, esto es un cálculo de la vieja de los niños del tren sale del punto A a tal velocidad, ¿no? Y sin embargo lo cuentas y la gente dice, joder, los científicos, ¿y no sabéis cómo va a llegar eso? En fin, la gente es maravillosa. Bueno, Javier, si no pasa nada, hablamos en 7 días. Muy bien, un abrazo. Muy un abrazo, que tenga buena semana. Chao. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí muy contenta de hablar con vosotros. Bueno, nosotros también y bueno, ¿y por ahí, por Alemania, estáis ya sufriendo rigores invernales o cómo se pues está? Pues la verdad es que un poco sí, pero menos que otros años. El año pasado fue peor, pero sí, ya hemos tenido la primera nieve y ya empieza a hacer frío, sí. ¿Por dónde te ubicamos en el país germano? Pues estoy en Berlín ahora mismo. Ah, muy bien. Bien. Hombre. O sea, ahí hace calor. Bueno, sí, bueno. No creo mucho. Aquí andaremos en San Vicente, aquí en Alicante, a unos 13 grados ahora, ¿no? 12 grados, hace frío, ¿eh? Sí. Pues aún tenéis un poquito más que aquí, sí. Nosotros bajo cero, yo creo. Nos quejamos. Bueno, María está estudiando el doctorado en biología molecular, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Solamente molecular, no astromolecular ni cosa de esta, no astrobiología. No, la verdad es que no. Yo soy aficionada a la astronomía, pero es mi afición solamente, no me dedico a ello profesionalmente. Yo estudié biotecnología, no me he dedicado a eso. Bueno. Pero eso es para otro capítulo, que también sería muy interesante, porque además yo creo que tampoco en el programa, ya son 128 programas, tampoco hemos dedicado mucho a la biología molecular y... Nos lo vamos a proponer porque hay cosas muy interesantes. Pero no íbamos a hablar de eso, íbamos a hablar de tu afición, que es la astronomía, y a esos 6 años que llevas colaborando con esta asociación, International Workshop for Astronomy. Sí. Cuéntanos un poco esta asociación, cuándo nace, cómo surge y cuál es su fin. Pues sí, esta asociación, como has dicho tú antes, al principio es una asociación sin ánimo de lucro. Y entonces surgió hace ahora mismo 38 años, si no estoy equivocada, Y bueno, fue simplemente pues una serie de participantes, de antiguos participantes del campamento que ya se llevaba organizando hacía unos años. Este va a ser desde 1969 se llevan organizando los campamentos. Y fue gente que decidió de una forma voluntaria pues formar esta asociación para que fuera más fácil el pues eso, el reunirse y tener un equipo de monitores que se dedicara realmente a organizar los campamentos cada verano. Bueno, vamos a hablar que no es un campamento al uso, que tiene una particularidad, ¿no? ¿Cuál sería su antetítulo? ¿Del campamento te refieres? Sí. ¿Te refieres al nombre? El campamento se llama IAYC, por las siglas en inglés, que esto viene de International Astronomical Youth Camp, y es un campamento de verano dedicado pues a jóvenes que tienen un poco la inquietud de la astronomía o que quieren aprender más o quieren, no sé, aprender a manejar un telescopio o que simplemente están interesados en la ciencia en general y les gustaría pues ir un poco más allá. Bueno, yo no me lo quiero imaginar, es para jóvenes, obviamente. Pues eso, tener 10, 12, 13, 14 años y estar 3 semanitas en verano, para los españoles y sobre todo los que estamos de la mitad de la península hacia abajo, rodeados de secarrales y tierras áridas, pues eso, irnos a sí, un y país y playas, ¿no? Más arena aún. No me quiero imaginar estar en verano pues, sin pasar calor en bueno, en este caso en Alemania, porque va cambiando, ¿no? Sí, cada año se organiza en un lugar diferente, en Europa generalmente. Antiguamente, al principio, sí que se hicieron campamentos en otros lugares, pero últimamente estamos en Europa siempre. Pero sí, cada año en un lugar distinto. El verano pasado fue en la República Checa, este año estamos en Alemania. Y vamos buscando albergues que estén un poco pues con poca contaminación lumínica, separados de las ciudades, que a la vez tengan fácil acceso. Vamos buscando un poco albergues que nos vengan bien para luego nuestro propósito. Bueno, vamos, ahora leeremos o comentamos un poco cuál es el menú de este campamento. Corrijo porque es a partir de 16 años, ¿verdad? Sí, es para gente un poquito más mayor, vale, sí, es de 16 a 24, la edad de los participantes. Y bueno, se les pide una comunicación en inglés, puesto que es un campamento internacional. Sí, esto, bueno, no hace falta que la gente tenga un nivel perfecto de inglés, pero sí que es necesario que todo el mundo sepa entender y comunicarse con el inglés, porque sí que somos bastante internacionales, de 60 o 70 participantes, normalmente hay 20 nacionalidades representadas, entonces con gente con una variedad tan grande, pues es importante que la comunicación sea posible entre todo el mundo, y la lengua no solo en los grupos de trabajo de astronomía, sino en el día a día de la comunicación entre todos es en inglés siempre. Oye, una pregunta sobre tu motivación. ¿Cómo una joven estudiante que se decanta por la biotecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo dedica o lleva dedicado 6 años a la astronomía? No sé. Pues no sé, a mí desde pequeña me gustaba la astronomía, también un poco por mi hermana mayor, que también empezó a tener esta afición y me enseñaba cosas y más o menos teníamos un telescopio pequeñito en casa y siempre me gustaba. Y luego después descubrí el campamento este y empecé yendo como participante. Todos los miembros de la asociación, no sé si lo he comentado antes, somos antiguos participantes. Y estuve yendo como participante, aprendiendo de gente más mayor. Yo tenía 17 años cuando empecé. Y después de estar unos años como participante, pues decidí implicarme más y formar parte de la asociación. Entonces fue un poco como de año a año, cada vez te va gustando más, vas aprendiendo más y al final, aunque no te dediques a ello, pues sigues dedicando parte de tu vida, no profesional, pero de pues eso, en verano, las vacaciones, cuando tengo un poco de tiempo, pues sí que me gusta la astronomía. ¿Qué es lo que más llama la atención a estos chicos? Porque habrá algunos que ya lleven conocimientos previos, me imagino, porque habrán convencido a sus padres, o con suerte sus padres les habrán animado a apuntarse, pero habrá otros que vayan de nuevas y que a lo mejor pues no tengan idea, ¿no?, de pues, tan siquiera reconocer las principales estrellas de nuestro firmamento. Sí. ¿Cuáles son las sorpresas que se lleva uno de estos chicos? Pues yo quiero pensar que la gente acaba bastante satisfecha, no sé con qué expectativas vienen al principio, pero la verdad es que luego más de la mitad suelen repetir de un año para otro, y yo supongo que eso es porque al final se lo pasan bien, ¿no? Pero No sé, la verdad es que una cosa buena, yo creo que sí que a la gente le gusta, es que en cada grupo de trabajo hay los proyectos que se llevan a cabo, las actividades que hacemos son para cualquier tipo de nivel. Entonces siempre tenemos ideas pensadas para gente que a lo mejor viene de estar estudiando una carrera de física o de astrofísica. Uh-huh. Y al mismo tiempo pues hay noches que simplemente al principio sobre todo pues nos sentamos todos juntos fuera y enseñamos constelaciones o como las cosas más básicas de los telescopios. Y de forma que la gente que no tiene experiencia o nunca ha aprendido cosas de este tipo, pues puede empezar desde cero con la ayuda de los que saben más, tanto de monitores como de otros participantes a lo mejor que les pueden ayudar también. Y luego pues hay para la gente más ambiciosa o que quiere hacer cosas de mayor nivel, pues siempre también, claro, tenemos material para cualquier tipo de cosa que quieran hacer. Sí, bueno, la publicidad de este curso se encuentra a nivel europeo. ¿En España dónde encuentran los chavales, pueden encontrar publicidad vuestra? Pues nosotros tenemos una página web que es www.iayc.org y ahí está toda la información y, bueno, a medida que va pasando el año, por ejemplo, pues ahora que ya se saben los grupos de trabajo, que está ya todo muy definido para el 2012, pues vamos colgando al día, digamos, toda la información. Y tenemos también un grupo de Facebook que también es IAYC, uh-huh, por las siglas en inglés, también os podéis encontrar en internet. Y bueno, por email también, cualquier en la página web están nuestros emails y siempre estamos contentos de poder resolver cualquier ayuda. Y luego, pues nada, tenemos pósters por ahí, nos encargamos nosotros personalmente de nuestros ámbitos, de mandar emails o de boca a boca también ayuda mucho. Muchas veces se lo cuento a un amigo que luego conoce a alguien y... Sí, eso suele ser el más efectivo, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí. Si el chaval se lo pasa bien, repite o recomienda a algún amiguete, le recomienda estos campamentos. Bueno, aquí veo ya que nos empezamos ya, viendo un poco las actividades, nos empezamos ya a familiarizar con un poco la jerga científica y nos introducís ya las abreviaturas, ¿no? Sí. De las actividades, ¿no? Siempre estamos ya, pues bueno, pues la ISS, tal, ¿no? Pues ahora nos encontramos con cosas como el ACT, que es el Astrophysical Critical Thinking. ¿Qué es esto de Astrophysical Critical Thinking? Pensamiento crítico de la astrofísica. ¿Cómo es? Esto es uno de los... perdón. No. Sí, está bien. Sí, esto es uno de los 7 grupos de trabajo que hemos hecho este año. Bueno, tengo que comentar aquí que cada año los grupos son distintos dependiendo, uh-huh, de los monitores, del equipo que se forme de monitores. Uh-huh. Cada monitor es responsable de uno de los 7 grupos que ofrecemos a los participantes, uh-huh, que ellos mismos pueden elegir. Cuando mandan la solicitud, ellos dicen en qué grupo prefieren estar y nosotros intentamos más o menos que todo el mundo esté contento al final con su grupo. Hay uno y que... este es uno... Perdona. No, nada, y este es uno que, como habéis dicho, es de pensamiento crítico científico, que, bueno, lleva uno de los monitores, un chico de Eslovaquia. Y, bueno, yo creo que la idea que él tiene es intentar transmitir la idea de que es importante distinguir entre lo que es verdad y lo que es mito en el medio científico, sobre todo en el ámbito científico, cuando leemos las noticias o cuando, uh-huh, simplemente en el día a día escuchamos a veces cosas pues de los neutrinos, que si van más rápido de la luz o que si no, la homeopatía. Y yo creo que lo que pretende es enseñar a la gente que, pues eso, leerte un artículo o una noticia y saber un poco decir qué se puede, qué es fiable y qué no, y de dónde viene la información, y tener un poco de ojo crítico a la hora de valorar lo que sale en los medios de comunicación. Pues tiene trabajo el monitor, ¿eh? Bueno, porque lo tiene difícil. El monitor de ACT o ACT, y luego también el de Scott, S-C-O-T, que es Science or Tradition, ciencia o tradición, este también... Sí, esto también será interesante. Yo creo que además es más práctico que el que hemos dicho antes, porque aquí sí que van a aprender también. Esto es bueno para gente, por ejemplo, que no haya observado nunca, pues que empiezan desde el nivel cero, digamos, desde el, uh-huh, principio, a distinguir las constelaciones, a saber cómo, pues eso, cuando llegas y de repente te ves un cielo sin nada de luz y hay muchísimas estrellas y cómo encontrar las cosas al principio. Y también en cuanto a la tradición, el que también está en el nombre de este grupo, uh-huh, pues quieren un poco pues ver cómo podía vivir la gente hace mucho tiempo, cómo se manejaban cuando no existían los GPS y cuando no tenían todas las cosas con las que contamos hoy en día. Y pues van a estudiar relojes de sol y astrolabios y ver cómo realmente la gente utilizaba la astronomía para cosas del día a día también. Pues yo estoy fascinado. A mí el que me encantaría es el Pluto, ¿eh? Probe Launching un Terrestrial Observation. O sea, el lanzamiento de sondas y observaciones terrestres. Yo ahí sería feliz. Sobre todo con el primero, el lanzamiento de sondas. Oye, eso... Aquí se les ha metido la palabra alemana IE para formar el Pluto, ¿eh? Hombre, claro. Está bien llevada. No, es que han puesto un que es en I en alemán, me imagino, ¿no? Sí, para que luego tuviera el nombre gracioso del Pluto. Claro, sí. Está bien traído. Sí, porque si no, de otra forma sería Plato. Tampoco quedaría mal. Sí. ¿Tú estás en alguno de esto? ¿Llevas su...? Hay más, ¿eh? Está el de microbiología y microtecnología, M&M, que es, también nos evoca un dulce, ¿no? Que, ¿cómo era aquello? Se derrite en tu boca, ¿no? En tu mano, ¿era eso? No lo sé, pero vamos. Y el PA es el Physics in Astronomy, que es el progreso adecuadamente de toda la vida. Está bien, está muy grande. Pero luego además también, además de las actividades propiamente de carácter científico, divulgativo, astronómicas, también hay actividades de otro tipo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, sí que es cierto que todo el mundo tenemos en común en este campamento que nos gusta la ciencia y la astronomía, pero tampoco estamos las 24 horas del día pensando en eso, obviamente, si no, 3 semanas se haría un poco largo. Y también organizamos, de hecho, un monitor está responsable de las actividades que no están relacionadas con la astronomía. Y luego, pues a lo largo del día hay 2 sesiones que sí que se pasan con tu grupo de trabajo, trabajando en tu proyecto, en el tema que hayas escogido. Y luego todos los días, además de tiempo libre, que simplemente pues para conocernos todos, y es una oportunidad muy buena para hacer amigos luego de todas partes, claro, del mundo, y simplemente pues estar allí. Tenemos también pistas de deporte y, bueno, el entorno es muy bonito, está en el medio del monte y se puede también salir a dar una vuelta, lo que sea. ¿Cómo se llama la localidad, perdona? Pues es un pueblo, bueno, está, es un albergue que está fuera de cualquier localidad, pero está cerca de un pueblecito pequeñito que se llama Eichendorf, uh-huh, que está en Bavaria, en el sureste de Alemania. ¿Cómo es la región? Pone aquí región de Niederbayer. Niederbayer, bueno. Sí, eso es Bavaria. Está a 142 kilómetros de Múnich, que sería la ciudad más cercana importante. Luego la ciudad más cercana está a 20 kilómetros, o sea que aún así la luz, esperamos que las condiciones sean buenas. Bueno, vamos allá a lo práctico. A ver, fechas. Uh-huh. Pues las fechas de este año son del 5 al 25 de agosto. Muy bien. ¿Plazos de inscripción? Pues a partir de ya, la solicitud es está colgado en un formato PDF en la página web, y ajá, eso se imprime y se rellena y desde ya se puede enviar. Sí. Y luego las solicitudes que llegan antes del 7 de abril pagan un poquito menos. Sí, bueno. ¿Se puede decir si tienes bonos? Sí, el precio después del 7 de abril es de 700 euros, uh-huh, y hasta el 7 de abril, si lo envían un poquito antes, son 650. Bueno, ¿y qué se incluye aquí? Además de todas estas actividades, también alojamiento, desplazamientos o... Sí, bueno, el desplazamiento hasta allí no está incluido porque dependiendo de dónde, claro, viene la gente, claro. Hombre, no podría ser. Viene uno desde Estados Unidos por 700 euros, se apuntan aquí, nombre es overbooking. No, entonces, pero bueno, excepto eso, lo demás sí que está todo incluido, el alojamiento en el albergue, la comida, hay un día que tenemos una excursión de un día entero con una entrada a un museo, a una cueva, o depende, cada año un sitio distinto, sí, todos los programas, todo esto está incluido en el precio. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que si vas antes del 7 de abril, pues descuento por 650 y está incluido hasta llegamos a Eichendorf, ¿no? Y a partir de ahí comida y bebida, y luego cuando terminas el 25 de agosto, cada uno vuelve a su casa, cada mochuelo a su olivo. Se hará una gran fiesta de despedida, me imagino. Hombre, sí, la verdad es que sí, porque después de 3 semanas siempre haces muchas amistades y siempre da pena al final que se acabe todo. El mundo nos quedaríamos un poquito más, yo creo, al final. Sí. Bueno, se pueden quedar, de todas formas, ya cada uno... Pues está muy bien. Yo, fíjate que se hacen actividades de este tipo. Cualquiera que tenga hijos en edad escolar o un poquito más mayores, siempre le llegan, ¿no? Pues mi hijo se va aquí, se va bueno, allí. Bueno, en tal, edad escolar y universitaria, y universitaria porque hasta también, los 24 también. Años sí, sí, sí. Ya tienes que haber dejado la escuela, ¿eh? A partir de 16 años. Además, sí. es una edad muy buena para empezar ya, o sea, con más conocimiento y con más conciencia, a disfrutar de sobre todo de las relaciones con niños de tu edad o parecida y de otros países, de otras culturas, que al fin y al cabo es un poco lo que también la astronomía nos quiere mostrar, que digamos que la excusa, que todos estamos bajo un mismo cielo, en fin, que como, bueno, como decía Sagan, aquello, ¿no? Sí, digamos que no la excusa somos... es la astronomía, pero en el fondo es, digamos, mezclarnos con gente de otros países que son igual que nosotros. Sí. Eso es, también es muy importante. Y que no es en alemán, que es en inglés, la lengua oficial. Sí, eso es importante. Eso que es muy la importante. Gente se piensa que tiene que saber checo cuando vamos a la República Checa. Y o alemán. No hace falta, ahora, ¿no? Sí, los padres, ¿hasta dónde llegan? Es decir, bueno, con 16 años ya un niño puede hacer un viaje, pero en el caso de España se organizan desde Madrid, desde Barcelona, ¿o todavía es pronto para saber? Pues este año no lo sé. Normalmente, cuando una vez la gente ya le está confirmada y aceptada que va a participar en el campamento, las direcciones de los demás participantes se hace pública, bueno, no pública, pero entre ellos lo pueden saber. Uh-huh. Y entonces se suelen poner de acuerdo y son ellos, es un poco espontáneo, uh-huh. Son ya, ellos ya mismos los que se escriben y se organizan un poco para viajar juntos. Y que es cierto que la gente, conforme se va acercando, en este caso a Eichendorf, Alemania, pues se van haciendo como puntos de encuentro en las ciudades más cercanas, o nosotros también, si vemos que todo el mundo va a volar, por ejemplo, a Múnich, pues algunas veces hemos organizado autobuses del campamento y vamos a algún monitor a recogerles y como que se nos coordina, vamos organizando, ¿no? Un poco dependiendo de desde dónde viene la gente. Pues muy bien, María, yo estoy encantado, me pones los dientes largos, que lo sepas. Sí. Sí, porque yo, aunque sea becario, paso la edad. No puedo ir. Sí, porque hay una edad tope, ¿no? ¿24? Sí, 24. 24. Esa es la edad tope. Y que no es dinero. Yo lo digo ya. O sea, para los padres puede significar... para algunos padres puede significar un esfuerzo. También es cierto que no se tienen todo... No se tiene siempre ni 16 ni 24 años. Y para los hijos esto yo creo que no tiene precio. Pues sí, muchas... también, perdona un momento, solo comentar aquí lo del dinero. También tenemos un número, es limitado, pero tenemos un cierto número de becas. Uh-huh. Entonces, en caso de que alguien no pudiera pagarse el campamento, hay una solicitud para que se puede descargar también en PDF y se puede rellenar y tenemos un... No sé, no nos gusta pensar que la gente por motivos económicos no puede participar y tenemos un número pequeñito de becas para dar luego a la gente. Bien, pues ahí queda, que no sea por lo menos que la gente tome la iniciativa de por lo menos completar la solicitud. Sí. Y ya se le da un primer paso. Dicen que empezar ya más de la mitad del todo, pues que se animen y que el próximo verano los queremos ver en, pues, disfrutando de este International Astronomical. Seguro que van a disfrutar porque en el sudeste de Alemania, pues cerca de Múnich, ¿no? Ha dicho que está uh-huh. El pueblo, sí, sí. Pues pueden... y Ryanair supongo que llega por allí también. Locos, ¿no? Locos. Sí, locos. Hay que pensarlo todo, ¿eh? Yo es que pienso como padre que tengo que pagar esto, ¿eh? El mío todavía es muy pequeño. El tuyo es pequeño para llegar, ¿no? Sí. Pero vamos, ya la apuntarás. Bueno, María, tomamos nota, por favor, mantennos al día y cualquier cosa que surja desde... la asociación International Workshop, International Workshop for Astronomy, pues nos lo hacéis llegar y encantados de divulgar. Contad con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Bueno, adiós. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, bueno, pues voy a ir corto para que así nuestro amigo Juanjo nos pueda hablar algo de... Se agradece. De la cinturón de Orión, porque si no el pobre solamente nos saluda y no va, porque vamos mal ya de tiempo. Venga, vamos para allá. Bueno, pues hoy el libro que recomiendo es un título, El hombre anumérico. Parece así una palabra... Anumérico. Anumérico. Esto da a entender que es un libro de ensayo de fácil lectura, ¿eh? Y para que te hagas una idea, tú observas en los medios de comunicación sociales que manejamos muchos números y al final no sabemos interpretar esos números, y son sencillos. Y tengo ahora mismo a colación, ya que estamos metidos con la ley Cindy y demás, que en la sociedad de editores y tal, de libros y discos, dijo que la estafa de que hacían los piratas informáticos era una exageración, y se me ocurrió echar números, y resulta que yo soy un estafador que tengo en casa pues del orden de 3.000 discos. ¿Discos en vinilo? No, discos de CDs, descargados por internet. Porque claro, él dijo que todos los piratas nos descargábamos no sé cuántos millones. Ya, vale, vale. Hiciste la cuenta. Y hice la cuenta, allí la cuenta de la vieja, tantos españoles, ¿no? 300 discos per cápita. Digo, bueno, pues en mi casa debo tener una discoteca inmensa. Y la verdad que no. Ya. Y si luego encima haces pérdidas, valoras las pérdidas, multiplicabas simplemente darle el valor de un euro, pues resulta que esta gente manejaba el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Y claro, y no lo creemos, diciendo, qué barbaridad, qué piratas. Sí, sí. O sea que con eso es todo. Eso, quiero decir que ahí va lo de anumérico, el hombre anumérico, que nos dan unas cifras que nos quedamos asombrados. Y simplemente que no sabemos analizarlas. El tema de nuestro déficit de la Comunidad Valenciana, por lo mismo. ¿Cuánto realmente repercute en nuestro bolsillo? Que es muchísimo dinero. Pues de eso va el libro. Que valoremos los números. O sea, que digamos, no nos creemos, porque automáticamente cuando nos dan una cifra decimos inmensa o muy pequeña, depende, ¿no? Y luego vemos que nos lo están engañando, ¿eh? En eso, así que recomiendo a la gente que cuando vea un número grande o pequeño, lo analice, que es fácil analizar. Mira, hoy estábamos hablando en el trabajo, ¿sabes? Que el protocolo más utilizado para las transmisiones por internet, a través del TCP/IP, el IPv4, que es el que la versión que está ahora, se estaban agotando las direcciones. Sí, ahora ya es IP6. IPv6, pues le preguntaba a un compañero, ¿cuántas IPs, cuántas direcciones se pueden haber de páginas web, por ejemplo, ¿no? Y me ha dicho, 2 elevado a 64. Yo me he quedado así y digo, pues tampoco puedes, no debe ser un número. Bueno, pues voy a lanzar un reto a nuestros oyentes ya, que desde ahora mismo, que nos escriban a orion@radiosanvicente.com y nos digan, además de la cifra de 2 elevado a 64, cómo se leería en español. O sea, si tuviéramos que rellenar un cheque, un talón de esa cifra, que por favor nos dijeran. Que es que a lo mejor no tenemos tinta, Bueno, te recuerdo que el ajedrez, ya sabes que empezamos con un granito y terminamos con 2 elevado a 64 menos 1. Ajá. Y sale, y no había grano en el mundo mundial, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que muchas veces. Bueno, pues yo este libro le recomiendo porque a base de una forma amena maneja datos que, por ejemplo, tú imagínate cuánto es la sangre que tiene un ser humano. 5 litros. Ponle un promedio de 4 o 5 litros. Las mujeres tienen menos y los niños menos. Bueno, pues resulta que eso, toda esa sangre del mundo la recoges y la echas en el lago, así que el Mar Muerto son 5 centímetros. Lo que da a entender que la humanidad, que es inmensa, no tiene sangre. No. Es muy pequeña frente a la naturaleza, porque si tú recoges las hojas que hay en la naturaleza, creo que pues pinta muy interesante el libro. O sea, yo recomiendo, es el libro anumérico de Paulus, de John Allen Paulus. El hombre anumérico. Anumérico, y de editores Tusquets. Es ya un libro antiguo, pero Tusquets, vamos, sigue funcionando, año 1990, y 210 páginas. Tampoco está antiguo, ¿no? No, que me estabas hablando de un incunable. No, es incunable. Siglo, este señor, este matemático estadístico, es, además lo hace muy ameno, ¿no? Tusquets. 210 páginas. 10 páginas, no es caro, esto valdrá poco dinero, pero en fin. Bueno. Siempre puede ir a la editorial, a la biblioteca y pedirlo allí. Yo le recomiendo, porque es que evitaremos ir a caer en la pseudociencia, porque automáticamente cuando algo no lo entendemos, no lo creemos y al final. Y la sobreinterpretación de los números también. Exacto. Que a veces se interpretan las cosas como. ¿Sabes? Sí, sí, es que es curioso. Empieza con un ejemplo de que un señor echa el cálculo, dice, bueno, pues la probabilidad de que en este avión vaya un señor con una bomba es tal. Es una probabilidad imposible. Sí. Pues agarra el tío y dice, bueno, pues la probabilidad de que haya dos dos individuos que lleven bombas, es un infinitesimal. Y agarra al tío y pues, se mete una bomba en la maleta para que así no vaya otro viajero. ¿Qué ocurre? Que le va a explotar fácilmente. O sea, para bajar la probabilidad. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ahí. Bueno. Just a gigolo, and everywhere I go, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted, don Juanjo. ¿Cómo tenemos, cómo está Calar Alto? ¿Cómo está la sierra de Almería? Bastante nevado, bastante nevado. Almería ya tiene nieve. ¿Nieve? Cualquiera lo diría, ¿eh? ¿Nieva en el desierto? No, aquí en la montaña, 3.000 metros. Ah, bueno, es que está alto, ¿eh? Almería tiene cosas, es muy dispar, parece que no, porque en pocos kilómetros tiene, se pasa de la playa y su arena. De la playa al desierto, a la alta montaña. Sí. Es como Alicante, que la ciudad es una de las provincias más montañosas de España. Pues no sé si será la que más, quizás. Sí, quizás puede ser hasta la que más. ¿Y cómo está el cielo? El cielo no está despejado. Bien. Empezamos con la efeméride. Ah, venga, vamos a ver, ¿qué tenemos de efeméride? Venga, que creo que había algo interesante, me había parecido leer para este fin de semana, o era un bulo, a ver, ¿cómo es? ¿Tú has visto algo? A mí también me ha extrañado, pero en fin, lo he oído. A ver, ¿cómo es? Son 3 ocultaciones de satélite galileano de Júpiter. Ajá. En 2 horas. O sea, en 2 horas, 3 de los muchos satélites, satélites de Júpiter. Están tan juntos que se ocultan a Júpiter. Bueno, ocultan a Júpiter, es muy grande. Bueno, pasan por delante. Pasan por delante. Ah, entonces sí. Son eclipses. Uh-huh. Vale, vale. Bueno, pues es que es cuestión de coger las efemérides astronómicas del planeta, de sus satélites y comprobarlo. Yo no creo que tenga que ser mentira. Eso, en todo caso, sí es cierto que haría falta un telescopio, ¿verdad? Sí, sí, porque son las satélites que ocupan un segundo de arco y que es muy pequeño. Son pequeños, pequeños. Y tampoco da mucha, no refleja mucha luz solar. No, que, justo al contrario, que tapa una miejilla de Júpiter. Bueno. Y más cosas de... Ah, bueno, efemérides, venga, dime. Efemérides. Me voy a tomar nota. Hoy tenemos la luna del perigeo a 370.000 kilómetros. La luna a 370.000 kilómetros, por si alguien se lo en quiere... En el perigeo. En el perigeo, ok. Pues si quieren afotarla en el perigeo, en el apogeo, para ver la diferencia. Ah, se puede hacer la comparativa con el mismo campo, ¿no? Claro. Claro. Muy bien. Lo que varía. Mañana tenemos Mercurio en el afelio. Mercurio en el afelio, muy bien. El jueves 19, la luna en el nodo ascendente. Ya empieza a ponerse cada día más al norte. Cada día va ganando en altura, ¿no? Exactamente. Uh-huh. El lunes 23, luna nueva. Lunes 23, luna nueva. Ah, muy bien. Bien, buen fin de semana entonces para observar sí. El cielo profundo. Muy bien. Si no deja la nieve subir. Bueno. Sí. Más. Otro factor que hay que tener en cuenta, ¿eh? Hombre, la nieve y la nube. Ah, que tú ya estás planeando el fin de semana. Claro. Casi, pero no sé si me ha notado una faringitis incipiente. Pues hombre, tómate un bueno zumo de limón, de zumo de naranja. De limón de naranja, de todo. Así es todo, así es zumito. Y claro, hombre, y bebe mucha agua también. Mucho agua y échale un poquito de coñac. ¿No? Sí, que el COVID se infecta. Sí, claro. Por eso. Claro. Y mata los virus. Vale, ¿alguna efeméride tenemos más? No, ya son todas las efemérides que tenemos. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de la constelación de Orión, unos minutos que tenemos. Vamos. Ubicación, sí. Primero. ¿Hacia dónde vemos sobre esta hora, más o menos? Sobre esta hora, justo hacia el sur. Hacia el sur. Hacia el sur. Vale. Es una constelación que no tiene demasiada pérdida porque está compuesta por muchas estrellas de primera magnitud y precisamente llaman su atención por eso, que está muy junta. Vale. Y a su izquierda está la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, que no, lo único que se puede confundir con Venus. Bueno, después del Sol, hay que decirlo. Exactamente. Vale, siempre nos olvidamos del Sol. Sí, es verdad. Y vale, entonces tenemos Orión hacia el sur, sureste, ¿no? También un poquito. Sí, depende ya a qué hora lo mire. Vale, y a su izquierda y un poquito más hacia abajo. Hacia abajo tenemos la estrella Sirio, ajá. La más brillante, la segunda más brillante del... No, sí, la segunda, porque hay otra que está casi a la par, pero es del hemisferio sur, aquí no la vemos. Ah, vale. Es Canopus. Ah, vale. Entonces la constelación Ay, perdón, que estoy ya empezando. No, sí. Tranquilo. Bebe más agua. Mirándola de frente tenemos como una persona humana. Sí. Una estrella roja, se llama Betelgeuse. Una estrella roja, rojiza, sí. Rojiza, que es la primera estrella de la cual se le ha visto su superficie. La primera estrella a la cual se le ha visto la superficie. Sí, visto, pero verla no como a través de aparato. Ay, el otro teléfono. Ah, tranquilo, no te preocupes. Verla a través del telescopio. A través del telescopio. Sí. Ah, en visual, pero vamos, sí. Visto, sí. No por infrarrojos. Contesta si quieres, que no hay problema. No, sí. Que llamará. Bueno, o cuélgale. Ya está, le cuelga. Estoy en la radio. Sí, sí. Si lo sabe, no sé por qué llama. Va a molestar. Claro. Pues con interferometría se ha visto la superficie. Ah, vale. Y está ondulando como un globo lleno de agua cuando le da un golpe, que empieza a palpitar. Uh-huh. De lo cual se deduce que está a puntico de explotar el supernova. Vale, ¿no? Bien. Está a 500 años luz, con lo cual lo mismo ha explotado ya. Y todavía dentro de 10 años no llega. Claro, hasta dentro de 500 años no llegará a esa luz. Exacto, o lo que quiere, o la oscuridad, mejor dicho. Sí. Vale, y luego el... En la parte contraria tendríamos Bellatrix. Sí, hay que decir que son cuatro estrellas que forman un cuadrado, ¿no? Un cuadrilátero. Sí, dos triángulos juntos por el vértice. Exacto. Y el vértice serían las tres estrellas, ¿no? Las tres estrellas, el cinturón de Orión, las tres Marías, las tres Reyes Magos. Sí. El cinturón de Orión. Bueno, ¿y particularidades que tiene esta constelación? Pues una constelación que es muy fotogénica. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, la famosa cabeza de caballo. Sí. Que esa está pegada a la estrella de abajo. Sí. Del cinturón a la de la izquierda. Ajá, al Nitak. Con la llama, sí. O al Nitak. Al Nitak, eso es. Al Nitak. Que es la cabeza de caballo y la llama. Uh-huh. Vale. Un poco más arriba, y mira, también a la izquierda, aunque no pertenece a esta constelación, sí. Pero está la famosa Rosetta. La Rosetta, sí, eso es. Uh-huh. Y ya justico, colgando del cinturón, sí. Está la maravillosa nebulosa. Hombre, eso es lo que cualquier aficionado a la astrofotografía lo primero que busca, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Además, es visible a simple vista. Vale. De ciudad, sí, se puede ver, cierto. Sí, sí. Si te parece bien, como ya nos quedan apenas un minuto, la semana que viene lo dejamos aquí, recuérdame, continuamos hablando de la nebulosa de Orión y nos explicas un poco esto del trapecio, ¿vale? De acuerdo. Sí, pues, si le dejas tiempo, porque sí, es que siempre le dejas un minuto y dice, cuéntame tu vida, y no puede ser. Venga, pues... La semana que viene lo vemos. La semana que viene lo vemos y también algún detalle de su historia mitológica, que también es muy bonito. De acuerdo. Venga, pues muchas gracias, Juanjo. Pues abrazo. Gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, pues recordaros, orion@radiosanvicente.com, www.orionciudaddelasestrellas.org es nuestra página web. Y nada, hemos lanzado el reto, os invitamos a recoger el guante. 2 elevado a 64, ¿cómo se escribiría esa cifra? Muchas gracias.